En este 1964, poné todos tus discos LP 45 RPM en un Wincofon que auspicia este programa. ¡Vamos a Wincofonear! ¡Vamos a Wincofonear! Alegría y diversión con el Wincofon. ¡Con el Wincofon! Ajá, ajá, ajá. El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Ajá. Un programa de música para contar historias. Da, da, da. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Orejas al Universo con la conducción del doctor Orejas y Clifford Ortega desde Washington. Y hoy vamos a situarnos en el año 1964. Se cumplen 60 años de muchísimos lanzamientos. Para aquellos que tienen más de 60 años, esto puede significar una fuente inagotable de recuerdos. Y para todos los demás, conozcamos lo que era esta música. ¿Qué le parece, Clifford? Excelente. Un año muy convulsionado, como vamos a comentar, pero para la música, la mitad de los 60 fue un Big Bang. Así que vamos con ello. Vamos a situarnos en el mundo maravilloso del doctor Orejas, que tenía 13 años en esa época. Iba a bailes esperando conseguir una linda chica, pero fracaso tras fracaso. Lo único que consiguió fue escuchar excelente música. Y comenzamos así con The Animals, House of the Rising Sun. No vamos a hablar mucho de las bandas, ni dar mucha información, porque bien se pueden navegar por internet. Si no, perderíamos muchísimo tiempo hablando de las bandas. Basta decir que The Animals estaba conducida por Eric Burdon, nacido en Newcastle. Formó parte de la invasión británica y hoy él cumple 83 años. Yeah. esas fiestas de 1964 no solo se bailaba, sino que se hablaba de los hechos que sucedían. Por ejemplo, Clifford, ¿qué pasaba en 1964? Bueno, tenemos que decir que fue un año pivote en la consolidación del inicio de lo que fue la Guerra Fría, que marcó la política mundial en la segunda mitad del siglo XX. En el 64 se agudizan las tensiones entre Estados Unidos y el bloque liderado por la Unión Soviética, pero la Guerra Fría se caracterizó porque ellos nunca se atacaron directamente, sino que se combatieron a través de otras guerras y guerrillas en distintas partes del mundo. Estuvo la crisis de los misiles en Cuba en el año 63. En el 64, Fidel Castro visita Moscú y el Che Guevara da un célebre discurso en las Naciones Unidas en un congreso sobre economía mundial y arrojan un explosivo con bazooka a la sede en Nueva York de Naciones Unidas. Vietnam, Estados Unidos interviene muy fuertemente a partir del 64 con decenas de miles de soldados en el terreno. Y comienzan las protestas estudiantiles y de jóvenes en Estados Unidos contra la guerra. Finalmente, digamos que en ese 64, el líder soviético Nikita Khrushchev es depuesto en esos misteriosos golpes internos del Politburó ruso y tomó el poder Leonid Brezhnev. Se desarrollaba una nueva etapa de la Guerra Fría. Y un año antes habían matado a John Fitzgerald Kennedy. No nos vamos a extender sobre el misterio de la muerte de Kennedy, pero entre tantas investigaciones que hubo, y recomiendo fuertemente la novela Libra de Don DeLillo sobre el asesinato y sobre Lee Oswald, que justamente las investigaciones mostraron diversos lazos reales o ficticios con Cuba y la inteligencia cubana. Y Bob Dylan decía en esa época, "The times are changing, los tiempos están cambiando." Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are a-changin'. Parece increíble que pasaron 60 años de The Times Are Changing, que estaba incluido en el tercer disco de Bob, que llegó al puesto número 20 en Estados Unidos y cuarto en Inglaterra. Eran las épocas de las canciones de protestas de Dylan. Nos acabas de pasar el himno dylaniano de los movimientos por los derechos civiles, por los derechos humanos, por la contracultura en los Estados Unidos y luego global. Realmente esa canción galvanizó a toda una generación de luchas revolucionarias de las cuales no se conoce toda la profundidad que tuvieron en Estados Unidos. ¿Qué decía la letra? La letra era básicamente, bueno, el título, los tiempos están cambiando, era un reflejo de las luchas que se daban por doquier a nivel político, local, micro, pero sobre todo era un canto generacional. Le hablaba a los padres, a la generación de los padres, decía: ustedes no están entendiendo lo que está pasando, no entienden a sus hijos e hijas, se están dando vuelta contra ustedes y la verdad que si no pueden ayudar, apártense del camino porque esta ola se los lleva puestos. Y así fue. Sí, ese mismo año Bob saca Another Side of Bob Dylan, que en realidad no es tan exitoso como el anterior y muchos músicos le reprochan haber abandonado la canción de protesta. Vamos a escuchar All I Really Wanted to Do, todo lo que realmente quiero hacer. I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. Knowing I ain't looking to fight with you, frighten you or uptighten you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is baby be friends with you. Lock you up, shock or knock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize you or advertise you. All I really wanna do is baby be friends with you. Face you, race or chase you, track or trace you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do is baby be friends with you. Your kin, make you spin or do you in, or select you or dissect you or inspect you or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you. shake or shake or forsake you out. I ain't looking for you to feel like me, see like me, or be like me. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Bob Dylan, All I Really Wanna Do, y mostraba la otra faceta del cantor de protesta que también se volcaba a la poesía, a la lírica, a los juegos de palabras que lo iban a caracterizar, y a una historia de relaciones, hoy diríamos sexoafectivas, a lo íntimo, a lo personal, todo lo que se estaba empezando a transformar en la Norteamérica de 1964. En ese año el Village estaba lleno de beatniks y cantantes de folk, de polera negra. 2 años más tarde ya serían todos hippies en viajes ácidos y búsquedas filosóficas. Y Dylan estaba ahí en el medio de todo eso. Pero mucho no se escuchaba por acá, aunque sí, por ejemplo, The Supremes, un trío de Detroit que tenía a Diana Ross como líder. Segundo álbum, Where Did Our Love Go? Baby, baby, baby, don't leave me. Ooh, please don't leave me all by myself. I've got this burning, burning, yearning feeling inside me. Ooh, deep inside me. And it hurts so bad. The Supremes, y se daba también en 1964 el comienzo de la invasión británica a los Estados Unidos. Una de esas bandas fue The Dave Clark Five, que venían de Tottenham. Se formaron en 1958, pero tuvieron su gran número uno en enero del 64, Glad All Over. Glad all over, baby, I'm glad all over, so glad you're. Mucha conexión entre Estados Unidos e Inglaterra en el año 64, musical y política. Vamos a seguir explorando lo que estaba pasando en esa era. Y vamos a seguir entonces en Inglaterra, London. Ahí tenemos a The Yardbirds, que sacan su primer álbum, Five Live Yardbirds, que tenía la particularidad de que era el primer disco de la banda y fue hecho en vivo. Pasaron por ahí Eric Slohan, Clapton, y aparte luego estarían Jeff Beck, Jimmy Page, y lo que vamos a escuchar es The Howling Wolf, Smokestack Lightning. It's number nine for Smokestack Lightning. Don't you hear me calling? Don't you hear me calling? Thank you very much. Thank you. Escuchas al universo.